Traigo un blon de tutti frutti, que ando a mil por hora. Si a probar mi suerte la feria no llega sola. En el brazo traigo al Chucky, tú que así me apodan. El llevarlo tatuado no me hace mala persona. Nuevas metas me trajo el futuro, atrás un pasado muy duro. En el cielo tengo una persona especial que quisiera que esté en este mundo. A lo que vine yo no me confundo, aunque me quieran hundir no me hundo. Hablaron ya luego supieron que el Chucky anda arriba y se quedaron mudos. Sacrifiqué pa' salir del oscuro, hice feria también varios culos. Varios putos siguieron mis pasos, donde habrán quedado que fue nadie pudo. Te lo juro nadie me ayudaba, solo el tiempo cada que pasaba. Un día dije se van a acordar, aquellos pendejos que se burlaron en mi cara. Mi vida es muy cara, de marca me he visto, ando al 100 con mi jefito. Fue un problema salir de la escuela, pero al fin salí del pinche laberinto. Yo nací en Monterrey, Nuevo León, pero criado allá en tierra caliente. También anduve en el desmadre, me vine pa'l norte pa' probar mi suerte. Mi compa gente no se me olvida, ando en Georgia, en las Carolinas, gastando todo lo que tengo. Soy el niño malo y vengo por las niñas. El cuello arriba como los gansos, burracas miren cómo avanzo. Mi apodo lo traigo tatuado, es el nombre del pinche diseño que llevo en el brazo. No levanta la verga si tengo voy, si tampoco me conoces no diga quién soy. Soy culpable de lo que hago, no de lo que aquellos digan. Si te hablan de mí es envidia puro pano. Porque no hablan en mi cara, saben que no aguantan vara. Yo no me ando con mamadas, yo se las dejo marcadas. El puro guaraguara, los aplaco de volada. Puro coto son de agua, si me topan no hace nada. Traigo un blonde que ando a mil por hora. Si a probar mi suerte la feria no llega sola. En el brazo traigo al Chucky, Chucky así me apodan. El llevarlo tatuado no me hace mala persona. Traigo un blonde tutti frutti que ando a mil por hora. Si a probar mi suerte la feria no llega sola. En el brazo traigo al Chucky, Chucky así me apodan. El llevarlo tatuado no me hace mala persona. Camino hacia el frente, pa' atrás no veo. Me chifla la envidia, yo no volteo. Buscan mi atención con su palabreo. Presumen de mucho, poco les creo. Firme machín, mi carnal el Lalo. El Daniel al cielo, ni cómo olvidarlo. Amigos tenía, ya son contados. Las malas costumbres los apartaron. Apariencia sencilla, ni ángel ni diablo. Me buscan, encuentran lo que andan buscando. Por ahí varios dicen que soy cagapalo. ¿Será que les arde verme triunfando? No voy a decirles en lo que ando. Mira que bien me le estoy pasando. Azules ya tienen, ando malgastando. Yo me lo gané así que no ande hablando. Al rato les caigo pa'l Tamirano. En Riva Palacio pa' andar zumbando. Con un blonde kush pa' andar marihuano. Con el carnalito ya mencionado. Para mí el pasado es solo un recuerdo. Sé de dónde vengo, anduve en el suelo. Allá en Agua Fría zumbando en Puebla. El Ronald carnalito se te recuerda. Amistad de las buenas, que en paz descanses. Verás que muy pronto te doy alcance. Te llevo en el cora, no se me raje. El Chucky presente no más lo que marque. Unas buenas pieles haciéndome compañía, gastándome dólares todos los días. Las bolas del comando y las de Gerardo Díaz vivan su vida que yo alegre. Traigo un blon de tutti frutti que ando a mil por hora. Si a probar mi suerte la feria no llega sola. En el brazo traigo al Chucky, Chucky así me apodan. El llevarlo tatuado no me hace mala persona. Traigo un blon de tutti frutti que ando a mil por hora. Si a probar mi suerte la feria no llega sola. En el brazo traigo al Chucky, Chucky así me apodan. El llevarlo tatuado no me hace mala persona. Y ahí quedó Rosa. Para Arturo González, Rabiela, mejor conocido como es el comando explosivo, el pinche macabelito. Y un saludo de parte de él para sus carnales.